aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta una semana más en Aquí La Voz de Europa. Empezamos este mes de junio, que parece que estamos como en un paréntesis, ya han pasado las emociones fuertes de la pandemia, la guerra ya se está normalizando, pero la verdad es que da toda la sensación de que estamos en la calma antes de la tormenta, porque parece que se avecina algo realmente gordo y muy preocupante. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros invitados, con nuestros dos invitados de esta semana, a los que paso ya a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Cómo estamos? Hola Miguel, muy buenas tardes. Un abrazo para ti, un saludo a nuestros oyentes y nada, una calurosa tarde de lo que se vaticina como un agosto de los de siempre, de los de toda la vida. Y esta semana nos acompaña Miguel, Michael Bor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo también para ti, Miguel. Y bueno, la semana pasada hablábamos del foro de Davos. Daba la sensación de que se había finiquitado al club Bilderberg, de que el foro de Davos era el nuevo gobierno mundial, pero no, estábamos equivocados. El club Bilderberg, 2 años después, ha vuelto y con la fuerza de siempre, porque ha reunido a los capos globalistas habituales. Y además bastante preocupante porque lo han hecho con mucho secretismo, muchísimo más que el foro de Davos, y esto nos da a entender de que las decisiones que han tomado han sido realmente importantes. Como decía, capos de la CIA, capos de la OTAN, de las farmacéuticas, de las empresas tecnológicas de inteligencia artificial, y también han tocado muchos temas. Especialmente preocupante para mí ese que habla de la futura alteración, entre comillas, del sistema financiero, que traducido al lenguaje llano parece que quiere decir destrucción o por lo menos hundimiento. Ya veremos qué nos tienen preparados estos psicópatas, pero a efectos españoles, Miguel, pues han ido 3 personas, un capo de Prisa, el grupo de comunicación Prisa, que es fijo siempre en Bilderberg, el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, del PSOE, me imagino que Ana Botín también estaba por allí, y sobre todo ha llamado la atención, Miguel, que esté el señor Pablo Casado, al que ya dábamos todos por acabado, pero yo me imagino que el Bilderberg no le ha invitado para organizarle una fiesta de despedida, ¿no crees? ¿Qué piensas de esta extraña presencia de Pablo Casado y de este Bilderberg 22 en general? Miguel, ¿qué opinas? Bueno, vamos a ver, que a mí entre comillas no me ha sorprendido esto, porque bueno, todos sabemos, luego diré por qué no me ha sorprendido. A ver, como persona normal nos tiene que sorprender que un fracasado absoluto como Casado, que solo te digo fracasado, ¿no?, del régimen, o sea, que es que está tan quemado, pero ahora veré por qué no me sorprende. Aunque esté quemado, aunque ya le hayan echado de allí, pero además los peperos, vosotros lo sabéis, Vicente y Miguel, cuando se ponen, los oyentes también, cuando se ponen agresivos, se ponen más agresivos, ¿no? Se ponen violentos y querían matarle, ¿no? ¿Te acuerdas? Que luego dicen que somos los demás los ultras, pero cuando se reunieron allí, ¿te acuerdas? Ayuso, no, Isabel, que parecía que estaban ahí coreando a Isabel, ¿no? Isabel, en Génova, por Ayuso. Parecía que estaban llamando a Isabel la Católica, pero no, estaban llamando a esta otra fracasada, ¿no? Pero bueno, este es el mayor, este es el rey de los fracasados. ¿Por qué no me sorprende que siga ahí? Porque bueno, todos hemos visto cómo a Abascal, perdón, cómo a Iglesias, después del fracaso absoluto que ha supuesto su paso por la política, es un fracasado total, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto que no pasa a, o sea, tú cuando fracasas en un puesto de trabajo, en un sitio, Miguel, Vicente, cuando fracasan en un puesto de trabajo, ¿qué hacen? Te echan a la puta calle, ¿no? Estos no, estos se quedan, les reciclan en otra cosa, o sea, les ponen de comentaristas, de, por ejemplo, Cifuentes, ¿no? El otro día la vi que estaba de comentarista en un programa, ¿no? Es una cosa patética ya. El otro, el Casado, pues eso, perdón, el Iglesias, también le han puesto de comentarista de YouTube, ¿no? La otra estaba en Sálvame, en un programa de eso, no sé si lo habéis visto, ¿lo habéis visto vosotros, eso? Pues no. Pues bueno, yo es que no veo esos programas, pero un día de refilón había una persona en mi casa que lo estaba viendo, un programa de estos de tarde de cotilleo, y estaba aquí la pendeja esta de turno, ¿no? Hablando de algo de tonterías de estos de supervivientes y cosas de estas. La Cifuentes, digo. O sea, que es el colmo, ¿no? O sea, a mí, pero claro, no te sorprendes porque ves como que Iglesias igual, o sea, Iglesias ha fracasado completamente y le mantienen ahí en YouTube y en no sé cuántas cosas ahí dando el coñazo a la gente cuando no le vota a nadie y le odia a todo el mundo, ¿no? Mm. Entonces yo creo que eso es producto de un sistema que ya no le importa que tú quieras al líder o no. Al contrario, no quieres al líder, mejor. Se han debido dar cuenta en algún punto del camino que es mejor un líder odiado, detestado, ¿no? Para lo que quieren hacer, antes que un líder querido, porque un líder querido decepcionaría a la gente. Entonces yo creo que lo que quieren es tener gente perdedora, fracasada, que no les quiera nadie, y entonces, bueno, eso les da margen de decir, bueno, así yo se han dado cuenta que la gente prefiere criticar a un mal líder que apoyar en las duras y las maduras a un buen líder, y han dicho, bueno, estos son unos vagos, unos idiotas y unos fracasados, igual que estos líderes falsos que tenemos, pues toma taza y media, ¿no? Vicente, tu opinión. Pues a mí que los peperos se sonrojen ahora porque hayan invitado a Casado al Club Bilderberg, pues con todas las veces que han ido líderes del PP a la reunión de los mandamases, pues hombre, me llama un poco la atención. Tal vez porque ya tienen nuevo líder, está Feijóo, y querían tal vez que fuera este Feijóo en lugar de Casado, y pero de todas maneras esto es que no va a ningún sitio. No a ningún sitio, señores, tanto Casado como Feijóo, como si son simples marionetas. Marionetas del sistema, puestas donde están, y marionetas dentro de su propio partido. El partido crea necesidades artificiales, se las vende a sus afiliados y muestra en. Remueve la baraja, pero la baraja no cambia. La baraja son casi siempre los mismos. Hablo de la baraja en el ejemplo hipotético. De que la baraja son los líderes del partido, ellos barajan y sacan una carta. ¿Qué carta vamos a jugar ahora? En este momento, Feijóo. ¿Qué carta jugamos en su momento? En aquel momento, Casado. Y Macarena Olona. Y todas estas figuras son simplemente cartas de una baraja que alguien mueve y alguien pone sobre la mesa. El papel del papelón que hará el señor Casado, que no sé si se representará a sí mismo en el Club Bilderberg. Pues no sé, yo creo que no sé, y creo que es que no sé cómo analizarlo, porque en teoría, en buena lógica, si estos señores lo que quieren es afianzar, a llevar con las riendas bien atadas a los posibles líderes, tal vez tuviera tenido que ir Feijóo, pero tal vez es que pudiera ser que le auguren un batacazo en las próximas elecciones. Analizo un poquito más allá de lo que es Bilderberg, viéndolo un poco desde nuestra perspectiva, desde nuestras preocupaciones nacionales. Puede ser que no haya ido Feijóo porque ya le auguren el batacazo. Pero vamos, Feijóo es el señor Sánchez con una corbata azul, para ver si nos entendemos. Y está tan manido, está tan utilizado, tan quemado ya este modelo con el señor Sánchez, que tal vez Feijóo no vaya a hacer el papel que ellos quieren o no sea capaz o de convencer o de tal vez de llevar a cabo ese papel que quieren que haga por su excesiva extremidad, porque bueno, extremidad dentro de las posturas que nosotros siempre criticamos, en esta pasada pandemia hablábamos de que Feijóo siempre estaba alineándose con el gobierno y tal, pues tal vez ese ya no sea el papel que quieren para el futuro PP, este del que yo siempre comento, el turnismo de PP, PSOE, PSOE, PP dentro de esta democracia, y tal vez ahí se haya quemado ese ejemplo, y no sé si Casado está ahí por algo, o porque tal vez sea Casado el que traiga de la mano al futuro, al siguiente líder de el PP. No sé, es analizar un poco el por qué Bilderberg trae a Casado y no lleva a Feijóo, que es a quien naturalmente, entre comillas, debería llevar. Ay, perdón, el lapsus de él, he dicho en la introducción, hablando del agosto, y no agosto, quería haber dicho verano, y que pues eso, se nos augura un verano con el calor propio de un verano, y sin entender de climatologías artificiales ni nada. Sí, tranquilo, te habíamos entendido lo que dices de Casado, pues el tiempo lo dirá, pronto lo sabremos, igual que también pronto sabremos si estos malos augurios que los capos de la economía y del de la banca global están anunciando, se cumplen o no, ya son varios, hace un par de meses BlackRock, ahora JP Morgan, el mismo Elon Musk, están anunciando que vienen tiempos económicos muy, pero que muy complicados, que incluso están anunciando posibles hambrunas. Sabemos lo que les gusta asustar a esta gente, siempre provocar pánicos, pero desde luego que hay indicios de que las cosas no están bien. Seguramente el problema de fondo es el megaendeudamiento mundial. Esta inflación, estos costes que no paran de subir, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, llevan años y años imprimiendo dinero sin ningún respaldo. El puerto de Shanghái, parado todavía por las políticas de China frente al supuesto virus. Y en general, pues un cóctel explosivo del que culpan, como siempre, a Rusia, al señor Putin, porque está bloqueando el trigo ucraniano. Cuando en realidad, primero, Putin no está bloqueando todos los puertos ucranianos, algunos como el de Odessa están libres, y segundo, ni mucho menos, Ucrania exporta tanto trigo al mundo para que su carencia sea motivo de crisis alimentaria mundial. De hecho, Rusia produce y exporta mucho más trigo y muchos más fertilizantes, y si ese trigo ruso no llega al mundo es precisamente por el bloqueo económico de Occidente contra Rusia. O sea que si hay aquí algún culpable son los arquitectos de esta absurda guerra de Ucrania. Se habla también de crisis climáticas en China, en India, malísimas cosechas y en definitiva bastante preocupante la perspectiva económica y alimentaria mundial. Y Vicente, tú mismo, curiosamente, en medio de este caos económico, pues aquí en España, milagrosamente, tenemos las mejores cifras económicas, poco menos que de la historia de España, ¿no? Aquí parece que algún listillo del gobierno nos está engañando y ha convertido los fijos de contrato de obra en fijos discontinuos y los ha eliminado por arte de magia de las estadísticas, que, ojo, está bien la figura de los fijos discontinuos, está bien subir el salario mínimo, me da igual que lo haga este gobierno o cualquier otro, si hacen algo bien se reconoce, pero aquí, como digo, Vicente, parece que a nivel nacional nos están tomando el pelo con las cifras e internacional, pues la verdad es que sí que hay indicios de que las cosas pueden ponerse relativamente mal, ¿no crees? Primero, nacionalmente, no sé, el señor ministro tendrá que saber que un fijo discontinuo es un visto desde otra perspectiva, es un parado discontinuo, señor ministro. Yo no sé dónde, claro, pero en toda esta neolengua, en todo este lenguaje inclusivo, en toda esta manipulación de cifras, queda muy bien decir fijo discontinuo en lugar de parado discontinuo, porque analicemos un poco la figura. Un fijo discontinuo es el que dice que, por ejemplo, en la tan malhadada hostelería, con todos los problemas que están habiendo ahora de contratación, bueno, que han habido siempre, lo que pasa es que ahora pues se están exacerbando un poco. Sí, ahora, perdón, ahora lo que ha pasado es que han reventado directamente el mercado laboral de la hostelería desde hace 20 años con la inmigración masiva, y no solo ese, también el de la recolección agrícola, el del transporte, han reventado la mano de obra, el mercado laboral, y ahora es que no quieren ir ni siquiera los inmigrantes que están aquí y los han de traer de fuera. Claro, pero además se junta que el que quiere un profesional lo tiene que pagar. Un profesional pues no trabaja por el precio que están ofreciendo a toda esta caterva de invasores que han venido a jodernos la marrana, por hablar pronto y claro. Como decía, la figura del fijo discontinuo, comparándola, metiéndola dentro de esto que estábamos comentando de hostelería, sería la persona que trabaja 3 meses en Navidad contratado, hasta se pasa sin trabajar otros 2 o 3 meses, lo contratan otra vez para verano y así otra vez en invierno y otra vez en verano y otra vez en invierno. Esa persona está condenada a la miseria. Esa persona, analizando un poco la figura que nos quieren vender, del fijo discontinuo, está condenado pues tal vez a no poder pedir ningún préstamo, porque sí puede presentar el contrato, pero no tiene unos ingresos continuos. No sé el paro que generará esos 3 meses, tal vez genere, tal vez no, o genere solo ayudas. Y de cara, pues eso, a adquirir una vivienda, un vehículo, a préstamos por cualquier otro motivo, necesidades familiares, cualquier cosa, pues lo tiene bastante complicado. Ese señor es la figura del trabajador a que usted pone como ejemplo de que la economía española está bollante y hay un montón de contratos de fijos discontinuos y tal. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, y al respecto de lo internacional, bueno, vamos a ver, es que nos están poniendo Ucrania como que, es que de Ucrania, ya lo comentamos en nuestro programa, el ejemplo de la botellita de maíz de aceite de girasol en Irlanda. Ucrania es el sexto productor de maíz, uno de los principales productores de trigo, pero no es el primer productor, ni el primer mercado del que se abastece el mundo para que cause esto. ¿Qué ocurre con esto? Pues, como bien he comentado antes, es todo un neolenguaje para crear situaciones artificiales alrededor de un problema. Por cierto, nosotros como españoles, ¿por qué no nos declaramos neutrales? También que nos han venido las políticas neutrales en las dos anteriores guerras y mundiales. Y en este conflicto que, como tú bien dices, Miguel, vaticina una catástrofe económica, un reescribir el mundo económico a partir de todo lo que va a ocurrirnos. Te va anotando ya la gente internacional de energía, una crisis peor de los 70, peor que la de los 70, especialmente en Europa. Pero si en Europa ya tenemos una guerra que nos han creado, todo lo demás que quieran crear alrededor de la guerra lo harán, porque la guerra sirve como pedal, como pie, como introductor, como enchufe para que todo lo que viene detrás ocurra. ¿Vale? Si vemos que Ucrania no es el primer productor, ni de maíz ni tal, que hay más mercados, si vemos que en energía hay más productos y se puede forzar a la OPEP a bajar precios, pero claro, todas estas cosas, todos estos supuestos no funcionan para todo lo que ellos quieren para nosotros, que es, pues eso, hambre, miseria, pánico, terror y así nos manipulan mucho mejor. Y no se hace nada, no aprenden la lección de la pandemia, no aprenden la lección de esta crisis de suministros, y en vez de promover políticas autónomas, soberanistas, nacionales, no están haciendo absolutamente nada. No podemos depender tanto de que nos vengan tantas cosas de fuera. Hay que empezar ya a apostar por la producción nacional, Miguel, porque esta crisis parece que es posible que llegue, la guerra también se va a alargar, nos anuncian gasolina a 2 euros el litro y subiendo, y desde luego bastante preocupante. Miguel, ¿tú también crees que esta crisis global se puede dar, o crees que están exagerando? Bueno, yo, mi convencimiento es que los mismos que están creando esta guerra y la están promocionando, porque es como un auténtico producto de marketing, ¿no? Hasta han puesto a un actor en toda regla, a dirigir uno de los ejércitos, que ya es el colmo, ¿no?, del despropósito, y el otro, el tal Putin ese, que yo no me fío nada de él, por más que mucha gente siga vendiéndonos la idea de que es bueno, prácticamente es una reencarnación de Pedro el Grande, ¿no?, el gran zar de las Rusias. Vamos, yo creo que es más bien un invento también de las élites, otro chico del foro económico, que creo que en su día también, este chico que viene, chico, que es nuestro compañero de programas en YouTube, Daniel se llama, es que no me acuerdo el apellido. Sí. Este que ha investigado muchísimo sobre los hilos en Twitter y todo esto, creo que también era de esa opinión, ¿no? Algo había investigado sobre el tema. Al final no me quedó muy claro cuál era su opinión, pero bueno, hay más que teorías de que realmente Putin también pueda ser otra figura más oculta. Es como pasa un poco como con Elon Musk, ¿no? Le quieren dar un perfil que con Elon Musk ya no se sostiene más, es imposible. O sea, que se quiera seguir creyendo eso es que es imbécil, porque es que está a la vista todas las payasadas que hace todos los días y es un auténtico payaso del régimen puesto ahí por los que mandan. Entonces, bueno, yo pienso que son los mismos que están creando esta guerra, son los mismos que crearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los mismos. Y además es que ves, jope, que es que se repiten apellidos y se repiten orígenes étnicos. No quiero abundar en esto porque luego habría problemas, ¿no? Pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? O sea, siempre hay unos salvadores de la humanidad que son los que las víctimas y son los pacificadores, son los que, pero luego son los que están metiendo mierda todo el día, ¿no? No quiero hacerlo extensivo a toda la comunidad de la que estoy hablando, pero definitivamente hay muchas personas de esa comunidad que, bueno, pues están muy metidos en todos estos aspectos. Entonces, bueno, yo pienso que creo que los van a utilizar, porque ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos invade Libia, Yugoslavia, Irak, Siria, ahí no hay ninguna catarsis en ningún supermercado, y cuando Rusia invade Ucrania, sí lo hay. Es que yo creo que no sé qué diferencia hay, ¿no? O sea, no sé qué puede afectar más, si igual es más perjudicial incluso. Hombre, yo no me acuerdo mucho de lo del Golfo, pero yo no vi que ahí hubiera ninguna catarsis, ¿no?, de este tipo. Y aquí parece que Rusia y Ucrania producen el 90% de los recursos de todo, ¿no? la comida, el petróleo y todo. Y dices, hombre, ¿y los demás qué? No sé, yo creo que no, yo no me lo creo nada de esto. De hecho, es mentira, porque hace poco un camarada lo comentaba, decía, me ha dicho mi hermana, joder, ahora con la guerra va a subir todo un montón. Y él le contestó, pero espera, si lleva todo subiendo un montón de tiempo, ¿no? O sea, es mentira. No es por la guerra. Y por la guerra sí que, o por lo menos eso nos están contando, se están reajustando las alianzas mundiales, en especial en el tema energético. Había una colaboración bastante buena entre Europa y Rusia, que es lo lógico, es lo natural. Rusia es el aliado natural de Europa en esta materia y seguramente también en otras, pero esta guerra absurda provocada por Estados Unidos y por la OTAN justamente para destruir ese proyecto llamado Eurorrusia ha hecho que Europa y España también tengan que buscar nuevos aliados. Es curioso porque la justificación oficial es que, claro, Putin es un dictador muy malo y no podemos tener negocios energéticos con él. Pero, ¿cuáles son nuestros nuevos socios energéticos, nuestros nuevos amigos? Pues no parece que sean superdemocracias muy avanzadas. Vamos a traer petróleo primero hasta de Venezuela, con el visto bueno de Estados Unidos, que no sé por qué Estados Unidos tiene que darnos el visto bueno, ni para eso, ni para nada, y a eso hay que añadirle a Qatar, a Arabia Saudí, a Nigeria y a países de este tipo. No quieren alianzas con Rusia, un país mayoritariamente aún cristiano ortodoxo, y además por la cercanía, por ser gasoductos relativamente barato, y ahora van a traer el gas desde Estados Unidos en metaneros ultra caros y ultra contaminantes, desde Qatar o desde Nigeria, que solo por la distancia esto ya va a encarecer mucho más el precio, y además otro precio que te van a pagar, que te van a hacer pagar, porque estamos hablando de países integristas islámicos, es que te dejes islamizar sin reaccionar, sin protestar, y no digamos depender para nada de nuestro enemigo marroquí, al que nuestra clase política sigue rindiendo pleitesía, empezando por el propio Feijo, que ya ha dicho que él nunca va a ser desleal hacia Marruecos, de forma increíble en un momento en el que este país está cada vez más hostil contra España, y ya nos hemos olvidado del tema del espionaje del Pegasus, que aquí todo indica que Marruecos ha espiado del presidente del gobierno para abajo a todo el mundo, y aquí nadie está haciendo absolutamente nada y siguen sometiéndose a la voluntad del sátrapa de Marruecos. Vicente, increíble, estamos gobernados por nuestros peores enemigos. Desde luego, y me parece triste que alguien que se postula como futuro o posible futuro presidente del gobierno tenga frases tan desagradecidas, tan violentas, porque es violento. Cuando alguien, una persona de ese calado, dice públicamente que hoy por hoy, habrá que admitirlo, alguna vez nuestros políticos y nosotros como sociedad tendremos que admitir que hoy por hoy un país como el Marruecos, que nos ha espiado, que nos hace la puñeta, que nos manda sus menas y todo esto, pues que no va a ir en contra nunca de Marruecos. En contra nunca de Marruecos, señor Feijo, y sí en contra de los intereses de su país. Y ya no sé, de su país. Vamos a ver, vamos a creer, a pensar ya que usted no tiene corazón ninguno y es una mera marioneta, como ya pensamos que es. Por lo menos al que le llena el bolsillo, a quien le paga. ¿No va a trabajar usted por quien le paga? Es como si contratas a alguien para que apriete tornillos y los afloja. Ese es el señor Feijo. Ese es el que quiere el PP que sea su candidato para las próximas elecciones, pues nada. Y bueno, esto de aliarnos con Qatar, Nigeria, me recuerda cuando con Zapatero nos sentaron en la, no sé si fue la ONU, bueno, en una reunión de estas de cierta importancia, a las que el señor Zapatero hacía como el señor Sánchez. Iba para sonreír, hacer el idiota, poner la cejita, el dedito, la señalita esta masónica que tienen ellos de ponerse el dedito, o los saluditos masónicos de darse las manos, y nos sentaban con Chad, con Burkina Faso, con no sé con qué otros, no por despreciar a sus países, Dios me libre, sino por situar a España junto a cuando hemos sido la octava potencia del mundo. Y me hace gracia pues que ahora no, como tú bien has dicho, Miguel, no tengamos los suficientes redaños como para mandar ni en nuestra propia política energética y alguien nos tiene que dar permiso para comprar. No, ¿quiénes son los Estados Unidos? Si nosotros tuviéramos Vamos a ver, haciendo una comparación, si los alemanes siguen pagando rédito a los judíos por la Segunda Guerra Mundial por el holocuento, si nosotros tuviéramos que cobrarle a los americanos toda la ayuda de Bernardo de Galde, las guerras, de su guerra de independencia, la ayuda militar, la ayuda logística y tal que le prestamos en su momento, y política, porque verse arropado por España en 1700 y pico era bastante importante. Señores, estaríamos forrados. Tendrían que besar por donde pisan los españoles. Menos mal que hay una corriente bastante buena históricamente dentro de Estados Unidos que reconoce todo esto que estoy comentando. Pues políticamente, trasladándolo ahora, ¿qué hace los Estados Unidos diciéndome a mí dónde tengo que...? ¿Qué pasa? Que no tenemos orgullo. Hemos perdido nuestro orgullo, señores, pero es que nuestro orgullo nos está costando, además de peso político, nos está costando dinero, señores, perder nuestro orgullo. Me puede decir a mí alguien, ya he comentado antes lo de la necesaria neutralidad de España, pero declarada oficialmente en la guerra de Ucrania con Rusia, para poder negociar con Rusia lo que a mí yo considere oportuno, de volver todos los... Ahora dicen el señor Sánchez que le va a regalar los carros de combate y no sé cuántos misiles a los ucranianos. Señores, usted sabe, señor Sánchez, usted sabe lo que vale un carro de combate, un Leopard 2 modernizado, vale mucho dinero. Bueno, pues en todo esto están estos tipos. Quiero decir que no, en el buenismo, en el vamos a ayudar, no, vamos a hacer política pro hispana, pro española. Claro. Porque, señores, quieran o no quieran ustedes, ¿quién les paga? ¿Quién? Ya digo que ese sentimiento nacional, estos sátrapas rojos no lo tienen. Pero por lo menos honren a quien les paga el sueldo, señor. Miguel, tu opinión. Sí, bueno, de este tema de la guerra de Ucrania, pues hombre, ¿qué puede opinar? Es que es una locura, ¿no? Cómo han convencido a todo el mundo de que tome partido. O sea, y todo el que esté tomando partido, y yo creo que los propios ucranianos, para empezar, no han visto bien la situación de este tema, porque claro que vale más negociar mil veces con Rusia lo que haga falta antes que entrar en esta situación, ¿no? Yo no quiero tampoco opinar demasiado, porque claro, yo tengo amigos rusos, pero también tengo amigos ucranianos, y lo viven, pues es su país, ¿no? Y están viendo cómo están bombardeando su país, etcétera, y los problemas que está viendo. Hombre, en toda guerra siempre se van a producir pues todo tipo de excesos, burradas, muertos, etcétera. Y bueno, pues me da mucha pena, pero creo que era evitable, ¿vale? Vuelvo a decir, aquí siempre ganan los mismos, hay gente que lo ha perdido todo, hasta la vida, a su familia, su casa, todo. Y bueno, yo me pregunto si no era evitable, ¿no? Esto, o sea, yo no me considero un buenista ni un progre, pero pienso que hay soluciones al margen de ir a darse cañonazos, ¿no? Por supuesto, visto desde el punto de vista español, no tiene ningún sentido las pocas armas que tengamos, que las tenemos muy pocas, y la poca gente que sabe usarlas, en un ejército totalmente cipayo y mercenario, que no es un ejército, no son unas fuerzas armadas nacionales, son unas fuerzas armadas transnacionales, totalmente subordinadas en la teoría y en la práctica a la OTAN, totalmente de mercenarios. O sea, la gente está allí por un contrato y punto. Tú no puedes estar porque quieres servir a tu país, no te dejan. O sea, es un ejército, es un país completamente condenado a ser menos que vasallo, a ser una mierda, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se busca lo que tiene que... O sea, cada uno se busca su destino, ¿no? Entonces España, pues, está completamente a la deriva. Y mientras los peperos siguen a su rollo, ¿no? Mirando, pues eso, la Copa Davis, el fútbol, quejándose de Sánchez todo el día, pero no hacen nada. No sé, yo pienso que esto de la guerra va a ser siempre una excusa para jodernos más. O sea, los ucranianos, por supuesto, que ya les han machacado y lo seguirán haciendo, y les interesa, yo creo, que la guerra no acabe, ni en un sentido ni en otro, para aumentar el drama y mantener ahí la cosa en vilo y utilizarlo como un comodín, mientras los ucranianos y los rusos lo van a pagar con su sangre. Entonces, bueno, pues no puedo opinar otra cosa, menos cuando hay un personaje como el actor este, ¿no? Este babión que anda por ahí haciendo el payaso mientras... Y los peperos, pero es que no olvidemos, el problema en España es la derecha sociológica. O sea, la izquierda ya ha demostrado que pasan del tema, o sea, no van ni a votar, ¿no? Pero estos personajes, ¿qué más te da, no? Que esté Feijóo, que esté Abascal. Yo no veo nada que vaya a hacer a Feijóo que no lo pueda hacer a Abascal. La única diferencia entre Feijóo y Abascal es que Abascal está destinado a ser un eterno candidato.

colaboradores. Está aquí hoy Miguel. Michael Bor es la persona, yo creo que no exagero, la persona que más sabe sobre el 11M, por lo menos en la disidencia auténtica. Por eso la falsa disidencia, el señor Jiménez Los Santos o Luis del Pino nunca llevarán a Miguel a ninguno de sus programas. Pues evidentemente, estando Miguel con nosotros, vamos a profundizar un poco más en esta extraña información de Alvise, que no es ninguna exclusiva, es información que se conoce desde hace 3 años. Y bueno, esto no va a ser un, por lo menos por mi parte, no va a ser un comentario ni un programa anti-Alvise. Alvise ha sacado información bastante interesante, le mete caña a gente de todos los colores, pero realmente aquí en este caso, esta supuesta super exclusiva que vendió, pues realmente no le vemos demasiado sentido, porque ni dice nada prácticamente nuevo. Y además lo que dice Miguel, pues desde luego, aunque es cierto que introduce el factor internacional, que es ir en el buen sentido, en la buena dirección, desde luego lo que dice Miguel está bastante lejano de la realidad de lo que pasó el 11M, ¿verdad? Hombre, vamos a ver, es que la peor desinformación es una media verdad, ¿no? Todos estos profetas de la derechita cobarde, ¿no? Toda esta gentecilla, ¿no? Los Santos, el Luis del Timo, bueno, toda esta gente, ¿no? Se han dedicado durante años, Herrera, etcétera, se han dedicado durante años a vender una moto que yo en su día también me la creí, y me creí la mierda esta de Los Santos y un montón de cosas. Entonces, bueno, quiero decirlo también para, pues porque es verdad, ¿no? O sea, me gusta también reconocer mis fracasos. Ahora, también cuando hago algo bien, también me gusta decirlo. Entonces, la investigación que yo hice del 11M, que estuve años con el tema, o sea, mirándolo en mi tiempo libre, lógicamente, durante muchísimo tiempo, o sea, fueron meses y meses de estar solo prácticamente con este tema, es un tema apasionante. La verdad es que yo no sé por qué no más investigadores se han metido en esta tarea de investigar algo sin premisas, porque claro, yo la investigación que hice fue desde cero. O sea, cogí, tiré toda la basura, porque es que además me fui dando cuenta por el camino de que todo lo que nos habían contado estos era como mínimo una media verdad. O sea, ¿cuál es la media verdad aquí? Pues que la versión oficial es falsa, ¿no? Y que Aznar fue perjudicado por el 11M. Entonces, con eso han tirado para adelante con todo tipo de intoxicaciones, ¿no? Culpando a Marruecos, a Francia, etcétera, a los servicios, a las propias cloacas españolas. Pero curiosamente nunca culpan a unos agentes que para mí está clarísimo que están metidos, ¿no? Que son pues los de siempre, los que estábamos hablando ahora, los que apoyan, toda esta gente que apoya a Zelensky, todos esos forman parte de un bloque, ¿vale? Que es el bloque occidental, que son los que se dedican a hacer estas cosas. O sea, el 11M no lo hizo Rusia, ni lo hizo Venezuela, ni lo hizo Cuba, ni lo hizo China, ¿vale? Entonces, no lo hizo Senegal. Y también, a ver, yo no sé en qué punto ha podido participar Marruecos. Yo lo que puedo decir es que, según lo que yo he investigado, la participación de Marruecos es igual a cero, ¿vale? ¿Por qué podemos decir que Marruecos está en el 11M? Por los marroquíes que lo hicieron, pero si no fueron ellos. ¿Me explico? O sea, los peperos se contradicen a sí mismos. Dicen, no, es que la versión oficial, lo de los moritos, es falso. Y claro que es falso, eso es súper falso. O sea, de hecho, esos moritos, es que para mí, murieron sin saber que habían hecho nunca un atentado terrorista. Se los cargaron porque, bueno, para que no hablaran y porque estaban los culpables, ¿no? Que no hablaran y ya está. Entonces, esos moros no eran, coño, pues entonces, ¿qué link hay con Marruecos? Ninguno. Así de claro, o sea, es que Marruecos, a veces exageramos el papel de Marruecos. Yo creo que a veces también es un problema que tenemos en el propio ámbito patriota, es que exageramos la importancia de Marruecos. Marruecos es un país en desarrollo. Marruecos es un país que tiene una economía 9 veces inferior a la española, aunque están espabilando, pero bueno, pero es lo que es. Sin embargo, el problema con Marruecos es que los dueños de Marruecos, que tiene dueños y no es el Mohamed ese, sino que son pues Estados Unidos, por supuesto, Gran Bretaña, Francia, Israel, esos son los dueños de Estados Unidos. Las grandes potencias que siempre han apadrinado a Marruecos y que han utilizado a Marruecos. El propio Aznar lo dijo muy bien, si es que, joder, yo no soy muy el más forofo de Aznar precisamente, pero es que en el tema marroquí lo ha contado todo, o sea, él lo dijo, explicando el tema del perejil, dijo, es que lo del perejil no fue culpa de Marruecos, es culpa de la postura paternalista de Francia con Marruecos, que ha utilizado a Marruecos siempre para lo que les ha convenido, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues, había que atacar a España, había que cruzar a Marruecos contra España y el Mohamed este, pues, lo hizo porque, bueno, pues porque no le quedaba otra, ¿no? Porque es que si no, le cortan el grifo y se acabó. Entonces, Marruecos, de verdad, es la gran intoxicación del 11M. Cualquiera que os venga diciendo que Marruecos, no es cierto. O sea, Marruecos no puede montar un atentado sorpresa contra las fuerzas de seguridad españolas, para empezar, porque no puede, porque las fuerzas, porque precisamente les tienen superespiados las nuestras. O sea, Marruecos no se puede mover literalmente sin que se entere el CNI. Es imposible. Entonces, el CNI siempre ha sido un servicio secreto muy discreto, muy humilde. Los servicios secretos españoles vienen de carrero, o sea, vienen de una cosa muy buena y siempre fueron humildes, pero efectivos, la verdad. Entonces, no para lo que tienen que hacer. O sea, el servicio secreto español no tiene que espiar a la Unión Soviética, tiene que espiar pues a lo que le interesa, a sus intereses, ¿no? Entonces, lo que han tenido que hacer lo han hecho bien. Es imposible que un país como Marruecos, tercermundista, lo voy a decir con todo el respeto y el cariño del mundo, pero es así. O sea, yo no tengo nada al contrario. A mí me gusta mucho África, pero es que vamos a ver, el tema es cómo es. España es un país del primer mundo y Marruecos no. Entonces, sí, ¿cómo sí. Van a... Es curioso porque, según Albise, aquí España estaba llena de agentes marroquíes y franceses actuando prácticamente como les daba la gana y que aquí ni el gobierno de España ni el CNI se enteraba de nada. Mientras en un momento además que Marruecos y Francia estaban enfrentados al gobierno de España. Esto es bastante poco creíble. Hombre, a ver, es que eso es una media verdad. Claro que los servicios secretos franceses han estado siempre en España muy metidos. Eso, Cisne, por ejemplo, en su libro de Cisne, Yo fui espía de Franco, pues la mitad es hablando de Francia, ¿no? O sea, de la DGS o como se llamen los servicios de allí, ¿no? O como se llamase, no sé si han cambiado de nombre. Y por supuesto que también los marroquíes, a ver, como por lógica, es que todo el régimen necesita un servicio de espionaje, ¿no? Y cuanto más pobre es el país, pues también, a ver, Cuba, por ejemplo, un país súper pobre, porque es un régimen comunista, tercermundista completamente, y tiene un servicio secreto muy potente. ¿Por qué? Porque no hacen otra cosa, se dedican a espiar a todo el mundo. Sí, pero que me refiero que si hubieran estado por aquí organizando un 11M, que alguien se habría dado cuenta. Hombre, pero es que el 11M, es que esa es la cosa curiosa del 11M, es que los peperos, como son imbéciles, perdón por decirlo así, pero es la realidad, ¿vale? La gente que apoya toda esta historia de la monarquía, el PP, el Vox, todo esto, no puedo de verdad ya ser comprensivo con ellos. Vamos a ver, ¿en qué momento hace falta que venga ningún Estado a organizarnos un atentado terrorista en nuestro suelo cuando nuestro Estado es el Estado más terrorista que hay? ¿Vale? Yo te digo, yo me he estudiado mucho el tema y os digo que os puedo demostrar con millones de pruebas que si te quiero que contar de memoria, porque me lo sé de memoria todo esto, todo cómo organizó nuestro Estado de bien el 11M, no hace falta que viniera nadie, o sea, no hace falta. O sea, el Estado nuestro se basta y se sobra para matar a 200 españoles cuando les dé la gana. Hombre, todos hemos visto lo que han estado haciendo con la pandemia. ¿Ha sido Estados Unidos o ha sido China o ha sido Marruecos? No, ha sido la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, el PSOE, el PP, ha sido todos esos, ¿vale? Las Fuerzas Armadas, que manda huevos, o sea, las Fuerzas Armadas saliendo a la calle para encerrarnos mejor, ¿no? O sea, no sé, no hace falta que venga nadie. Mira, antes un amigo me estaba diciendo, es que tú es que eres un... Bueno, me decía que yo estoy obsesionado con Israel y tal, lo cual no es cierto, ¿vale? Porque yo veo las virtudes y los defectos. Israel es un Estado que para muchas cosas ya me gustaría a mí que fuéramos como ellos, ¿no? Pero para otras, lógicamente, no soy crítico con ellos. Pero es que ya le dije, digo, oye, te estás equivocando. Yo de Israel he hablado un 0,00005% en mi canal. He hablado el 95% de las veces, he hablado de un Estado que se llama Estado Español. Mal llamado español, el Estado antiespañol que tenemos, el régimen del 78, ese régimen asesino, genocida, que no hace falta que nadie les ayude para matar a 200 españoles, ¿vale? Eso está clarísimo. La ETA, vamos a ver, ¿quién se puede creer que esos tíos han podido matar durante 40 años impunemente al que les ha dado la gana, ¿vale? Y que el Estado no puede hacer nada para evitarlo, pero ¿quién se puede creer eso? Si no les dejaban ni a los que estaban en las cárceles, y eso ha salido hace poco, lo han contado los propios etarras, Miquel, Iñaki Ricarte, por ejemplo, ¿no? El de la entrevista de Évole, ese señor que se ha arrepentido completamente. O sea, ese tío es el que más daño le ha hecho a ETA en toda la historia que yo haya visto. No ha habido una cosa igual. Pues ese tío, que fue el que puso la bomba aquí en Santander, por cierto, la famosa bomba de la Albericia. Bueno, pues ese tío te lo dice muy bien. Dice, es que no nos dejaban arrepentirnos. Nos hacían la vida imposible los que queríamos arrepentirnos. El Estado, no la ETA. La ETA también, pero el Estado también, el Estado más. Porque si tú quieres salir de ETA, pues mira, sales de ETA. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? No te pueden hacer nada. No, bastante que te han metido ahí en la cárcel por su culpa. Pero el Estado podría hacer algo, ¿no? Pues no, al contrario. Entonces, lo que quiero decir es que si ellos juegan con ETA, si ellos tienen controlado todo el tema marroquí, lo tienen controlado perfectamente, si ellos tienen unas relaciones con Francia, con Estados Unidos y con todos esos países maravillosas, nuestro Estado, maravillosas entre comillas, pero bueno, buenas relaciones, es que solo te queda un culpable, el Estado español. Ese es el que ha hecho el 11M, nada más. ¿sabes? Esa es mi investigación. Entonces, que venga el alpiste este a contar películas, hombre, lo que está clarísimo es que es lo que, de lo que va esto en el fondo, sobre ese atentado que el Estado nuestro está preparando y haciendo durante años, durante muchos años, no el año antes de la guerra de Irak, sino varios años antes, por lo menos desde el 99, ¿vale? Ese atentado, luego, en el momento cumbre, cambian, o sea, ahí sí que es verdad que hay una participación extranjera, porque ahí es donde estados occidentales, no voy a nombrar ninguno porque no hace falta, unos, son varios además, obligan a los gobiernos de Aznar a, o sea, le chantajean. ¿Vale? Entonces cambia todo eso. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que nuestro Estado no esté metido antes, durante y después del 11M. Vamos, es que es evidente. O sea, porque sí, ahí, no, porque lo han ocultado todo. O sea, es que... ¿no? Ahí igual no estamos de acuerdo. Yo no creo que sea el Estado el que esté detrás del 11M, pero desde luego lo no, que pero, dice... Pero Miguel, pero es que las pruebas están ahí, tío. O sea, es que yo tengo millones de pruebas, tío, de que es así. O sea, si las caravanas de la muerte de ETA... Joder, cualquiera que mire eso, te das cuenta de que eso es una cantinela que se han inventado, y además, que lo han reconocido, además. Es que todo esto está... A ver, que cualquiera que mire el juicio, tío, ve clarísimo, es que salen los jefes de la policía a decir la verdad. O sea, no es que la verdad tenga que salir, es que ya la han contado, la contaron en el juicio. No, nos estaban chantajeando porque, bueno, porque iban a poner más bombas y nos iban a echar la culpa a nosotros de todo. Eso lo dijeron así, en el juicio, ¿vale? Sí, pero eso lo iba a hacer la gente de fuera, no el Estado. No, pero es que le estaban chantajeando con algo. A ver, si tú no has sido infiel a tu mujer, no te pueden chantajear con que has sido infiel a tu mujer, es imposible. Claro, lo que no sabemos es que ese algo lo que era. Lo podemos intuir, pero no lo sabemos. Yo sí lo sé, es evidente. El tema es, a ver, cuando tú has preparado toda una parafernalia para hacer un atentado terrorista terrible en el que vas a matar a 200 personas, ¿vale? Y lo sabían perfectamente, hasta la gente que iba a morir, pues hombre, ya te tienen cogido, ¿no? Aunque sea con sus intereses. Pero es que también, a ver, es que el 11M ha beneficiado a muchísima gente. También dentro de España, o sea, no solo a Marruecos, a Francia, ¿no? Es que ha sido una fiesta que se han pegado, que nosotros le hemos pagado, y se han repartido ellos el botín. Y todos han llevado algo, hasta el PP también. Vicente, ¿quieres comentar algo, hacer alguna pregunta a Miguel? No, muy poco, muy poco. Simplemente anotar, pues eso, que las cloacas del Estado permitieron en su momento el asesinato de Carrero Blanco, porque nadie puede creerse que claro, sin ayuda interna tuviera lugar. Es imposible. No me lo creo. No, vamos, no soy un erudito sobre el tema. He leído bastante, pero yo no me puedo creer que sin ayuda nacional de servicios secretos españoles se tuviera lugar, o de al menos de personal anejo a estos servicios secretos, tuviera lugar tal atentado. Después, una cosa que has dicho tú, que creo que queda meridianamente claro. ¿Alguien piensa que en 40 años de régimen del 78 no se ha podido acabar con ETA? Si de verdad hubiéramos puesto encima de la mesa todos los medios policiales a nuestro alcance, no me lo creo. Es imposible. Es imposible. Hubiéramos terminado con ETA, vamos, en 0, si no en 0, porque tenían el, por supuesto, el apoyo francés, que habrá que recordar en el tema de nuestros amigos franceses que siempre están ahí detrás, pues estaban también en detrás del tema etarra, de esa ETA que tanto daño ha hecho a los españoles y que ahora está de socio del gobierno. Quieran o no que se les llame etarras, están como socios del gobierno de los socialistas. Y todo esto tiene lugar porque dentro de las entrañas del Estado, del podrido Estado del régimen del 78, se deben favores, se necesitan cabezas de turco para presionar, ¿cómo describirlo? Corrientes de opinión, hacen falta asesinatos, secuestros, bombas, grupos terroristas, todo esto hace falta para hacer funcionar el macabro engranaje del régimen del 78. Sí, Miguel, la verdad es que Albise, que se basa todo en audios de Villarejo. Esa es la gran prueba de Albise, son audios de conversaciones de Villarejo, que ya ves, este señor pues podrá decir en sus audios lo que le interese, pero desde luego esta frase de España puso los explosivos, Marruecos los terroristas y Francia lo organizó todo con un plan de inteligencia que tuvo éxito. La verdad es que muy poco creíble, porque incluso aunque esto fuera verdad, estos tres países ni de broma hacen esto sin el visto bueno del primo de Zumosol, ¿no? ¿No crees, Miguel? Hombre, a ver, es que por supuesto, o sea, es que cualquier versión que no implique a nuestro Estado es que es imposible de creer. Porque, vamos a ver, si no, es como la gente que decía, no, el PP, ¿te acuerdas cuando decía, no, el PP cuando vuelva al poder lo va a resolver todo, ¿te acuerdas? Luego llegó Rajoy en el 2011 y no resolvió absolutamente nada, al contrario, lo taparon todavía más. ¿Por qué? Solo puede haber una respuesta. O sea, cuando tú tapas un crimen, cuando tu responsabilidad es... Aparte, joder, si tuvieran razón, es que los peperos, a ver, la única guerra que tienen los peperos y la gente de Vox no es contra Podemos, ni contra el PSOE, ni contra Michael Borg, ni contra nadie, porque nadie está contra ellos, en realidad. La única guerra que tienen es contra la realidad. Vamos a ver, si eso fuera así, como ellos dicen, si ha sido el PSOE con Marruecos, con todo esto, joder, yo no lo entiendo, porque es que llega el PP y lo resuelve todo y van todos a la cárcel. Coño, porque tienen un control de la fuerza de seguridad, pues igual que el PSOE, que pueden hacer lo que les dé la gana, tanto unos como otros. Sin embargo, no hacen nada de eso. ¿Qué hacen? Pactan. Y punto. Entonces, además, es que hay cosas que no se sostienen. Es tanto decir que, bueno, es que es todo lo que dicen, ¿no? El albiste este, que es una cosa como ridícula, lo de que fue pactado un año antes, ¿no? En Francia, con Marruecos. Bueno, un año antes de la guerra de Irak. O sea, eso es en el 2002. Mentira, porque ya en el 2002 ya había habido por lo menos una caravana de la muerte de ETA. Y esos son los antecedentes más claros de lo que luego pasó en Madrid. Hay para que la gente piense, vea que no me lo invento y que no me lo sé de memoria, hay varias caravanas de la muerte. O sea, en el 99 la que yo llamo la caravana de Calatayud, porque fue una furgoneta que pillaron en Calatayud y tal, con dinamita que iba a Madrid, curiosamente. Fechas navideñas siempre, ¿eh? 2002, la caravana de Collado Villalba, ¿vale? También unos coches que van a Madrid, además mataron a un guardia en un tiroteo y no pueden llevar la dinamita a Madrid. En 2003, la más ya clara, o sea, un convoy de trenes que sale de Irún hacia Madrid y que lo paran ahí una maleta, luego también hay unas detenciones en Hernani, en un sitio de estos, lo vuelven a desactivar. Otra vez fechas navideñas. O sea, fechas navideñas todo el rato, o sea, es que qué casualidad, o sea, es que estos, los etarras, se nota que son gente comunista porque es que no respetan ni la Navidad. Luego llegan en el 2004, pillaron a los famosos estos, ¿os acordáis? Los ninis estos de Cuenca, de Cañaveras, que les pillaron con una furgoneta, que además, no es que les pillaron una furgoneta, es que eso ya, es que eso es la prueba para mí mayor de que todo esto es una pantomima. Uno de ellos le pillan con la furgoneta llena de dinamita, sale de la furgoneta y dice, soy de ETA, llevo una bomba ahí dentro. Vale, perfecto, eso fue en Cañaveras. Y entonces, les llaman por radio a la Guardia Civil, que están ahí deteniendo al sujeto, y dice, no, que es que se ha chocado otro un tío en otro sitio con otra furgoneta y que es una etarra, lo ha contado en la ambulancia. O sea, pero vamos a ver, ¿pero qué combatiente armado es tan subnormal, joder, que cuenta en la ambulancia que es de ETA cuando no le he preguntado a nadie? O sea, es que todo eso, o sea, llevaban en el salpicadero, pero es que esto es lo más curioso, llevaban en el salpicadero de una de las furgonetas un mapa del corredor de Henares, ¿vale?, señalado los puntos donde luego explotaron las bombas del 11M. O sea, es que todo esto fue ya 10 días antes del 11M, el 29 de febrero de 2004, lo digo de memoria todo. Llevan cuatro caravanas. Y luego la quinta, la del chino famoso, ¿os acordáis? Sí. Fue que bajó. Vamos, yo soy de Santander, ¿vale? Yo he ido a Asturias muchas veces, he ido a Madrid muchísimas veces desde Santander. Nadie, ningún borracho hace la trayectoria que hizo este personaje. O sea, sale además de la zona occidental de Asturias, con la dinamita, llega a Santander, o sea, pasa por Cantabria, ¿vale? De alguna manera, no me acuerdo, creo que llegó a pasar por Santander, para más coña, va por el escudo, o sea, baja otra vez por Burgos y todo eso, o sea, un viaje que puede hacer en 4 horas, ¿vale? Lo hace en el doble, haciendo una L extrañísima. Luego le paran en un control de velocidad en medio de una nevada. Luego, y esa es la quinta caravana, ¿eh?, que es la que tiene éxito, por supuesto, porque no le quitan la dinamita. Luego, no solo no le quitan la dinamita, sino que ponen las mochilas tranquilamente en los trenes, luego se van tranquilamente a su casa, ¿vale? No pasa nada, no les vienen ninguna cámara de televisión ni nada de las estaciones, en alerta antiterrorista máxima, ¿eh? O sea, esto fue así. Vale, se van a su casa y una semana después están celebrando el Día del Padre, siendo integristas, por cierto, islámicos, el Día del Padre, una fiesta cristiana, en la misma casa donde han preparado las bombas. O sea, hay que ser imbécil. A pocos kilómetros de las estaciones donde las han puesto. Sí. Bueno, es que, de verdad, sí, luego hacen lo de Leganés. O sea, ¿pero quién se puede creer nada de eso? Pues todo eso fue preparado. Todo eso, todo esto que estoy contando, todo es en un gobierno del Partido Popular, de un señor que se llama José María Aznar. Él fue el que hizo todas las detenciones. Él fue el que encontró todas las furgonetas, todas las mochilas falsas, todas las cintas coránicas falsas. todos esos moros falsos que los arrestaron y algunos los mataron. Todo eso lo hizo un señor que se llama, que bueno, se hizo en un gobierno, mejor dicho, vamos a decirlo pulcramente, como les gusta a los peperos, en un gobierno de un señor que se llamaba José María Aznar López. No se llamaba Zapatero, no se llamaba Mohamed, se llamaba Aznar, coño. Es que es así de simple. Entonces, sí. Yo no sé por qué se empeñan en luchar contra la realidad, ¿sabes? Sí, desde luego podemos tener algunas diferencias, pero que estos marroquíes, señor Albise, decir que estos marroquíes hicieron el 11M, pues es bastante insultar a la inteligencia de la gente. Así que, bueno, Albise, continúa con tus exclusivas, que lo estás haciendo bastante bien en general, pero lo del 11M, déjalo, porque no es lo tuyo. Así que, y bueno, y dicho esto, terminamos el debate de esta semana y despedimos a nuestros amigos, a ti mismo, Miguel, Michael Bor, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado y nada más. Miguel, seguiremos contando contigo en futuros programas. Un saludo. Vale, un abrazo y solo decir una cosa muy pequeña, que me la dejan el tintero, pero es que siempre lo digo en los programas porque es la verdad. La gran verdad del 11M es que había más bombas puestas, ¿vale? Entonces, Aznar estaba muy chantajeado y eso no lo puede hacer Marruecos. Aparte, ¿cómo va a ir Aznar a la guerra por un peñón que se llama Perejil y no va a ir a la guerra por un atentado marroquí en plena capital que le cuesta las elecciones? ¿Quién se puede creer eso? O sea, es que los propios peperos se contradicen, es lo que quiero decir. Y que había más mochilas, o sea, que había más bombas puestas y no en mochilas precisamente y en trenes, eso está demostrado además. Y despedimos también a nuestro amigo Vicente Estarelles. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, Miguel, oírte hablar así de todas estas cosas, Michael Bor, de todo esto que sabes, que conoces tan profundamente. Saludaros a los dos. Gracias a ti, Miguel, por venir al programa y a nuestros oyentes, como siempre, recordarles que compartan nuestros audios, que toda esta información tan buena, tan cultivada, que cuesta tanto sacar, tiene que compartirse como sea para que la gente despierte de una vez. Gracias a todos y eso, Dios mediante, el próximo martes estaremos una vez más aquí. Pues nada más, se termina el debate, pero aquí La Voz de Europa sigue. Nos vamos a hablar con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Y después de este pequeño descanso, nos vamos ya al parte de la invasión con Noelia de Trastámara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Nada, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Ya sabéis que mi tema es principalmente Marruecos, pero hoy, como lo estáis abordando vosotros, además lo estoy haciendo genial, no tengo nada que aportar nuevo, que no digáis vosotros. Antes, vamos a ir a las noticias y a los datos importantes que han visto la luz esta semana, o que por lo menos he podido encontrar esta semana. Comenzamos esta semana además conociendo que el año pasado, 2021, un total de 144.000 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española. Bueno, residentes y no residentes, ahora veréis por lo que os digo. Un aumento en total de un 15% respecto al año anterior y así de forma sucesiva tras transcurrir todos los años, año tras año, que siempre va en aumento. De esos 144.000 extranjeros, el 77,5% vivió previamente en el extranjero, es decir, nunca residió en España, el 77,5%. Por eso he dicho que los residentes eran los mínimos. La mayoría ni siquiera residió en España. La nacionalidad de origen más frecuente fue, por supuesto, Marruecos, con más de un 30%. En total, consiguieron la nacionalidad el año pasado 41.500 marroquíes. Bueno, estos son los datos oficiales. Le sigue los colombianos, Bolivia y también Pakistán. Por comunidades autónomas, Cataluña a la cabeza, como siempre. Y seguimos con cifras, porque hoy va de cifras. Más de 9.300 menas y jóvenes extutelados tienen ya autorización para trabajar. Así lo afirma el pasado día el ministro de Asuntos Sociales y Migraciones, el señor José Luis Escrivá. 3.500 de los que han conseguido la autorización para trabajar son menas, es decir, menores. Menores para trabajar. Esto es un poco contradictorio. Bueno, y los otros 5.817 serían extutelados. Interesante saber quién trabaja esta gente, porque por mucho permiso de trabajo que le den o autorización de trabajo, sabemos que no vienen a trabajar. Escrivá señala además que se ha llegado a más del 60% de los que estaba previsto alcanzar este cambio de normativo. El 60%, porque ellos tenían como objetivo alcanzar unos 15.000. Hemos hablado de 9.300. 8.000 de ellos menas. Y cierra diciendo que hay otros 1.200 expedientes de tramitación que, tras resolverse, podría alcanzar un 70% de esa cantidad que en un principio habían más o menos estipulado. Un 70%. Alrededor de unos 10.000 o 15, o 12.000 van a conseguir ese permiso, esa autorización de trabajo. Bueno, el caso es que el gobierno también planea una reforma normativa para incorporar a miles de extranjeros en el mercado laboral. Esto es, licenciados, españoles, gente preparada huyendo de España porque no hay trabajo o porque te expolian fiscalmente y en su lugar lo van a sustituir o lo van a ocupar por mena y extutelados. O sea, súper bien. Un futuro brillante nos espera en España. El caso es que el Ministerio de Migraciones trabaja en una iniciativa que allana la regularización de inmigrantes y favorece la contratación en origen. Es decir, si ya de por sí venían muchísimos de forma ilegal, ahora lo van a contratar desde el origen. Según el borrador del Real Decreto que ya se ha presentado, la reforma cuenta con tres pilares fundamentales, por decirlo así. La ampliación de las posibilidades de la contratación en origen, como os he dicho antes, la creación de una figura que permitiría obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular cuando sean formados en el ámbito laboral, esto incluye una formación que sería pagada por nosotros, evidentemente, y la modificación normativa que contempla eliminar para favorecer el emprendimiento, no solo de las grandes inversiones, sino del trabajo como autónomo de los extranjeros. Esto es proporcionar subvenciones a las grandes empresas o a las empresas en general para que contraten a inmigrantes, que esto ya lo hemos visto, o facilidades cuando se hacen estos inmigrantes autónomos. O bien porque se pone una tiendecita, la carne halal y la madre que del cordero. En fin, facilidades a toda esta gente que no les falte de nada. Desde el gobierno, además, señalan que no se trata de regularizar masivamente a los inmigrantes, que va, ni mucho menos, no lo vayas a pensar, sino que es la clave está en, o se busca, promover la contratación de trabajadores desde sus propios países de origen, al tiempo que se suavizan los requisitos para que aquellos que ya están en España de forma irregular puedan conseguir la residencia. ¡Y maravilloso! Lo extraño de todo esto es que UGT y Comisiones Obreras, pues han protestado, no están de acuerdo, pero no porque vayan a traer más inmigrantes a España, ni mucho menos, sino porque ellos consideran, y yo aquí no les quito la razón, que a su juicio, y sorprendentemente, insisto, consideran que es una propuesta clasista y que responde a los intereses de ciertos sectores económicos y no a los intereses reales de los inmigrantes. Claro, esa cuña no podía faltar. Evidentemente, esto corresponde a dos cosas. Lo hemos hablado por activa y por pasiva. Corresponde a intereses económicos, mano de obra barata, etcétera, etcétera, y corresponde a ese plan de llenar Europa de inmigración o de gente que proviene de ese tipo de países. Esto no es nada nuevo. Ahí lo dejo. No sé si quieres comentar, dar una pincelada, Miguel. Yo creo que está clarísimo. Sí, que a buenas horas los sindicatos salen con estos argumentos cuando llevan 20 años o más defendiendo lo contrario, las fronteras abiertas y el papel es para todos los inmigrantes. Es curioso cómo... ¿Cómo se preocupan, no? Siempre por formar a los inmigrantes, por traer a los inmigrantes, y qué poquito se preocupan por formar al 40% de jóvenes españoles que están en el paro y para buscar trabajo a los casi 4 millones de parados que hay en España, que es la cifra real y no la que se ha inventado la señora Yolanda Díez últimamente. Es que luego dicen que no hay efecto llamada. Vamos, nacionalizaciones masivas. A los menas los meten, les dan pensión completa gratis, les dan formación gratis, hacen lo que les da la gana, delinquen lo que les da la gana y nadie les expulsa. Ahora planes para regularizar a miles o a decenas de miles inmigrantes ilegales que hay en España, que ya están diciendo que hay más de 500.000 inmigrantes ilegales que siguen aquí, que nadie les repatria a su país de origen, que es lo que habría que hacer. Entonces, ¿cómo no va a haber efecto llamada con esta política tan laxa y tan tan poco estricta en inmigración? Además, esta semana, estas dos últimas semanas, veo otra vez muy movido el tema de que, además lo veo desde periodistas hasta políticos, ¿no? El tema de que somos muy pocos, no nacen nenes, pues hay que traer inmigrantes. Hay que sustituirlo por inmigrantes, porque además no se cortan. Volvemos a lo mismo. Esto es pues una pantomima más. Y el cuidado que tiene UGT, sí, más que nada se preocupan en que, según ellos, no es el interés real de los inmigrantes. Que esto no se justifica o que no se hace por el interés de los inmigrantes, sino por el interés de esas empresas. Por eso digo que tienen una parte y razón, y lo raro es que se quejen cuando están viendo todo lo que nos han hecho este gobierno y no han salido para salir a la calle ni para hacer absolutamente nada. Vamos con otro sector del gobierno, al sector Podemos, que pide que los inmigrantes marroquíes puedan votar en las próximas municipales. Bueno, y es que el PSOE anda a la desesperada también por ampliar la reforma para que los jóvenes puedan votar a los 16 años. Yo parece que noto al gobierno un poco desesperado por el voto, tanto por Podemos por pedir el voto marroquí. Y es que ellos piden, y cito textualmente, satisfacer los derechos políticos de los inmigrantes que actualmente no cuentan con el derecho de sufragio reconocido como es el caso de los marroquíes. Y cito textual, no solo eso, sino que además vuelven a reclamar la regularización de 500.000 de inmigrantes más, o sea, inmigrantes ilegales, claro, algo que consideran de justicia. Pero es que la cosa no queda ahí. Podemos también pide puertas abiertas a toda la inmigración que llegue por mar. Además, este documento se ha presentado y está registrado en el Congreso, que no es algo que se lanza así como el que quiere la cosa, no, eso está registrado. Y dicen así, y cito también textualmente, porque es que no tiene desperdicio, promover en el seno de la Unión Europea y en coordinación con los socios europeos vía política europea de asilo que tengan como base la eficacia, la rapidez de actuación y se ha tenido en el caso de los refugiados de Ucrania. O sea, utilizan los refugiados de Ucrania, que eso sí, huían de una guerra, para excusa que hacer lo mismo exactamente con los inmigrantes que se lanzan al mar de forma ilegal, intentan llegar a Europa y tratarlos de la misma forma que los ucranianos. Esto es decir, no tienen ni puta idea de cómo van las leyes porque esto es imposible. Eso es imposible. Tal como están ahora formuladas, esto no se puede tratar igual a unos refugiados que realmente sí huyen de una guerra, como son los ucranianos, a gente que se lanza al mar e intenta llegar a España o a Europa en general de forma ilegal. Esto tal cual no se puede. Pero es que además exigen una reforma en las funciones de Frontex, con el fin de priorizar la búsqueda y el salvamento de los inmigrantes en el mar. Traduciendo, que en vez de vigilar el acceso legal e evitar el ilegal, pretenden que cada persona que se lance al mar, cada inmigrante que se lance al mar y llegue a aguas europeas, sea recogido introducido en el espacio comunitario. No sé si quieres comentar algo, Miguel, porque esto es un poquito escandaloso, dentro de lo ridículo. Sí, aparte también quieren darle el derecho de voto a los marroquíes que hay en España, que es bastante incoherente, sí, ya que ellos son muy críticos con Marruecos y con su rey, sobre todo respecto a su política en el Sáhara, y si los súbditos marroquíes pueden votar en España, votarán a quien le diga, al rey de Marruecos, que serán a partidos, evidentemente, que apoyen los intereses de Marruecos en el Sáhara. Respecto a la política de inmigración que piden, pues realmente yo no sé qué es lo que piden de más, porque es que ya está ocurriendo lo que ellos dicen. Ya están saliendo Frontex y Salvamento Marítimo a recoger a todas las pateras que salen al mar y los traen a España y aquí se quedan, no se echa a nadie. Así que realmente no sé qué más que piden estos señores de Podemos, que además, respecto a Ucrania, Claro, se les ve como buenos racistas antiblancos que son, no quieren que vengan inmigrantes y refugiados ucranianos, que además son más patriotas, más tradicionalistas, más anticomunistas, y siempre están con el rollo, ¿no? Es que solo queréis blanquitos y rubitos, a ver, sí y no. No es porque sean blanquitos, pero evidentemente, si son europeos, cristianos y occidentales, en España serán más fáciles de asimilar que un indígena de Bangladesh o de Zimbabue o de vete a saber dónde. Que además no hace ningún esfuerzo por adaptarse, ni por integrarse, ni muchísimo menos. Ya sabéis lo que está pasando, sobre todo en Francia. Forman sus guetos y ellos forman su, implantan su Lasa Aria allí donde están y no quieren saber nada de nosotros. Ni siquiera se sienten ni europeos, ni franceses, ni españoles, ni nada de nada. Por lo que dices que esto está pasando ya, por supuesto que está pasando ya. De hecho, se sabe que la mafia, los inmigrantes ilegales, mandan un mensajito a Open Arms, le mandan la ubicación donde están y este es este. Y muchos más, se dedican a recogerlos y traerlos. Por lo que ha dicho del voto de Marruecos, también quiero puntualizar una cosa. No solo van a votar al partido que más le convenga a los intereses de Marruecos, sino que vamos a vernos lo que está pasando en muchas ciudades europeas, que se van a formar partidos musulmanes y los musulmanes a quién van a votar, a los partidos musulmanes. Y como ya dijeron y amenazaron en una ocasión, gracias a vuestras democracias entraremos en las instituciones, aboliremos esa democracia y implantaremos la Saharia. Esto es muy, muy, muy peligroso. Yo lo que creo, entre otras cosas, no solo porque está en el plan establecido de inundar Europa de toda esta gente, no solo de musulmana y tal, sino también de Sudamérica, sobre todo en España, sino también aquello de que están un poco asustados por el voto. Yo considero que tanto Podemos como PSOE ven que está bajando considerablemente la intención de voto, aunque esto tampoco es problema, sabes tú que luego llegan las élites y le dan el poder a quien les conviene a ellos, pero creo que también están un poco asustaditos con el tema del voto, creo, es mi opinión. Y bueno, nada, para terminar, no me voy a enrollar con casos que pasan cada día, cada semana, cada hora en nuestro país por culpa o en consecuencia de la inmigración ilegal, porque lo sabéis de sobra, las violaciones emanadas por parte de esta gente, que por más que lo intentan silenciar los medios y los políticos, los medios de comunicación y los políticos, pues ya casi casi que no se puede. Muchos sí, pero no se puede. Los robos y los hurtos con violencia, los guetos y zonas en las que no se puede entrar, incluso muchísimo menos una mujer. Yo en mi pueblo, un pueblo pequeño, hay sitios que yo prefiero ni caminar. La inseguridad en las calles, la suplantación étnica y cultural, que cada vez más se palpa muchísimo más. Esa sensación de que muchos de nuestros barrios en pocos años serán un Saint-Denis, un larguísimo etcétera. Ese trabajo de nuestros padres y nuestros abuelos que se están comiendo. Ese sistema de bienestar que es para ellos, mientras nosotros tenemos trabajos esclavos, con una presión fiscal inaceptable. Para mantener a toda esta gente, a toda esta clase parásita, como son los políticos y toda esta inmigración. Y además que voy a dar datos. Por ejemplo, la inmigración irregular se disparó un 110%, un 116% en Canarias en lo que llevamos de año. La criminalidad se dispara en un 22% en Canarias, con una fuerte subida en lo que son las violaciones. Los abusos se incrementan un 36,4% en el primer trimestre, los robos con violencia un 45%, el tráfico de drogas crece un 74%, y esto tiene una relación directa, no directísima, con la inmigración. Y eso solo tenemos que verlo con un mapa. Cogemos un mapa y concentramos dónde hay más inmigración ilegal o más inmigración en general y dónde hay más casos de violencia, delincuencia y violaciones. Es que coincide exactamente en los puntos, y un dos más dos siempre serán cuatro. O por ejemplo, nos vamos a Francia, donde estamos viendo que cada 15 días se destruye una iglesia y al mismo tiempo cada 15 días se construye una mezquita nueva. Yo creo que estamos viendo hacia dónde vamos y no nos gusta para nada. Y bueno, hay que ponerle freno, es que siempre lo digo, pero en fin, no me gusta un pelo hacia dónde vamos. Y luego, Miguel, lo que estamos viendo, parece ser que Pedro Sánchez le está prometiendo a Biden pues traer a España todos los inmigrantes que no quieren tener en Estados Unidos, inmigrantes provenientes de Sudamérica, que no sé dónde huyen. Porque hasta donde yo sé, tampoco huyen de ninguna guerra. No sé qué leche le está prometiendo Sánchez a Biden, como ya lo vimos en años pasados, como prometió a la señora Merkel, trayendo inmigrantes que en Alemania pues no cogían, o por no querían, o cuando ya tenían el cupo hasta arriba, y entrándolos a España. No sé, Miguel, no sé cómo lo veis vosotros, no sé si quieres comentar algo. Sí, les llaman refugiados, pero yo no sé de qué guerra están huyendo. Que yo sepa, en Centroamérica no hay ninguna guerra, son simples inmigrantes ilegales económicos que se amontonan en la frontera de Río Grande de Estados Unidos, que los americanos no saben qué hacer con ellos y se los van a endosar al bobo, al tonto de Pedro Sánchez, que por supuesto le van a meter a lo peor de Centroamérica, que ahí ya sabemos las bandas ultra peligrosas y mafiosas que se mueven por aquellos lares. Aquí ya tenemos estos tiroteos constantes, crímenes diarios de esas mal llamadas bandas latinas en Madrid y lo que has comentado antes de Canarias, donde ha subido un 36% las violaciones, y en Francia hay 7 veces más violaciones que en España. Será, Noelia, que en Francia el año pasado no veían pornografía y este año sí, y en Francia se ve 7 veces más pornografía que en España, o será simplemente que hay 7 veces más inmigración que en España. Sí, esa es la excusa que están intentando. Ellos cambian lo de, por ejemplo, lo de bandas latinas, o como mal llamadas bandas latinas, o bandas de marroquíes o menas, por banda de jóvenes. E intentan hacernos ver que todo ese aumento de violaciones y abusos sexuales está directamente relacionado con el consumo de pornografía. O sea, es absurdo. Como os he dicho antes, solo hay que ver el nivel de inmigración en los puntos de las ciudades donde más inmigración hay, que es precisamente donde más actos de este tipo se está cometiendo. Y la relación es, bueno, directa, no, directísima. El que no lo quiera ver, pues tiene un problema grave. Y ya para terminar, Noelia, 2 minutos, porque me interesa esta noticia, porque mucho se habla de que no, es que la inmigración islámica no es buena. De hecho, ya en España tenemos un partido islamista más y bastante peligroso, y siempre nos han vendido que para compensar había una inmigración buena, que sería la hispanoamericana. Yo no digo que no venga gente válida de allí, pero nos dijeron poco menos que con esta gente íbamos a reconstruir el imperio católico español, porque eran súper españoles, igual o más que nosotros, y resulta que hay elecciones en Colombia y el 50% de los inmigrantes colombianos con derecho a voto que hay en España votan al candidato podemita de la extrema izquierda, un exterrorista marxista de las FARC, que me imagino que no será muy simpatizante ni de España, ni del Imperio Español, ni nada que se le parezca. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos cientos de miles de inmigrantes que hay aquí que votan a la extrema izquierda en Colombia? O sea, que menudo follón que vamos a tener también con este tema. Sí, vamos a tener trabajo aquí en la Voz de Europa y en el parte de... Sí, vamos a tener bastante trabajo en las próximas jornadas. Por un lado digo, bueno, qué guay, me encanta estar con vosotros, pero por otro lado, evidentemente, pues no son las noticias agradables, no es un futuro muy halagüeño, pero bueno, tenemos que contarlo, Miguel. Y si en algo podemos detener o abrir los ojos a la gente, pues aquí vamos a estar siempre, o como siempre. Seguro que sí, Noelia, seguro que seguiremos dando guerra. Pues nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por tu trabajo y nada más, Noelia, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Después de hablar con Noelia de Trastámara de inmigración ilegal y de otros temas, vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, otro programa más. Aquí estamos, Enrique. ¿De qué tema histórico hablamos esta semana? Pues mira, vamos a hablar de los asesinatos en una ciudad ucraniana, en la de Vinnytsia en concreto, que llevó a cabo la policía soviética, el temido NKVD, los antecesores de la KGB. Hoy vamos a hablar de ello porque, no porque fuera la fecha donde se produjeron, sino porque el primer funeral que se realiza tras el descubrimiento de las fosas es el día 12 de junio de 1943. Y a esta fecha, pues es la que nos acogemos para hacer este relato, ¿no? Si te parece, sin más, entramos con ello. Casi todo el mundo ha oído hablar, más o menos, de las purgas estalinistas realizadas contra el pueblo soviético. Lo que vamos a hablar hoy es de una parte de ellas. El 27 de febrero de 1937, el Politburó del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión Soviética celebra su Asamblea General y en ella se decide acabar con los numerosos antirrevolucionarios que hay en toda la Unión. En este mismo congreso se elabora una primera lista de 479 personas que debían ser ejecutadas. En junio de 1937, el Politburó envía telegramas a las autoridades locales de la República Socialista de Ucrania exigiendo que se registrasen todos los kulaks. Los kulaks eran las propiedades de los antiguos propietarios agrícolas antes de la colectivización comunista y que se oponían a ello, y que se detuviese a los más destacados. Se indicaba que a los más hostiles se les debía fusilar, y los menos hostiles, pero activos, enviados a campos de concentración. Para ello, debían elaborar las listas de personas que debían ser reprimidas, y se creó en cada región de la URSS unos órganos extrajudiciales, las troikas de la KGB, troikas porque eran tres personas las que lo componían. El Politburó Central no solo hablaba de reprimir a los denominados traidores a la patria, sino que sus esposas debían ser condenadas a penas entre 5 y 8 años y sus hijos, si eran menores de 15 años, debían ser ubicados en orfanatos y, si superaban esa edad, encarcelados. El 23 de julio de 1937 se crea la Troika para el Óblast de Vinnytsia. Lo forman el secretario del comité, Chernyavik, el jefe del departamento regional de la NKVD, Timofev, y el fiscal regional, Jaroszewski. Empiezan su trabajo siguiendo la directiva 447 del NKVD de la Unión Soviética sobre la operación para reprimir a los ex-kulaks, criminales y otros elementos antisoviéticos. Decía, las sentencias de muerte debían ejecutarse inmediatamente. Vamos, como para apelar. Después, en otoño de 1937, la represión fue brutal. Aunque corrían rumores de lo que estaba sucediendo, los testigos guardaban silencio por temor a las represalias. Pero esta represión que ejercieron en el otoño debía parecerles escasa al Politburó, y en febrero de 1938 nombra a un nuevo jefe regional en Vinnytsia, Iván Korablek, quien recibe la orden literal. Ve y comienza a trabajar. Allí, en Ucrania, hay divisiones nacionalistas antisoviéticas que se están organizando a escondidas. Tienes que ir y aplastar estos destacamentos. Al llegar a su destino, Korablek recibe un informe firmado por el comisario del pueblo de asuntos internos de Ucrania, Alexander Upensky, en el que afirma que entre el 75 y el 80% de los ucranianos, nada menos, eran nacionalistas burgueses y que los polacos y alemanes que vivían en el territorio de Ucrania eran espías y saboteadores, todos ellos sin excepción. Con estas órdenes y estos informes nos podemos imaginar el resultado. Korablek organizó personalmente los grupos de acción en Vinnytsia, donde envió a grupos de chequistas para elaborar una base de datos de personas que debían ser arrestadas. El NKVD se empleó a fondo en las confesiones, utilizando de forma común la tortura y los abusos. Todos los días Korablek exigía un número mayor de enemigos desenmascarados, mientras la troika firmaba sentencias a destajo, muchas de ellas de muerte. Todas las personas que se habían declarado culpables fueron condenados mínimo a 5 años o 10 de prisión, y si eran considerados peligrosos, se les condenaba a pena de muerte. La gran mayoría de las víctimas no cometieron ningún delito penal o político. De hecho, se consideraban completamente inocentes y sus familiares aún no tenían claro por qué habían sido privados de su libertad y posteriormente de su vida. La explicación dada en el momento de la detención era que eran enemigos del pueblo. En varios casos, las detenciones se basaron en hechos cotidianos claramente fortuitos. Las víctimas fueron presuntamente responsables, pues, de enfermedades de los caballos, o cambiaban de trabajo para mantener mejor a sus familias. Otros, a su vez, fueron acusados de vender en el mercado productos agrícolas que resultaron estar echados a perder, o si eran carnes sobresalados. Bastaba con ser acusados si se encontraba un libro extranjero, incluido si era un libro de texto escolar o una carta del extranjero, aunque solo lo fuera de familiares que vivían en Rumanía, Polonia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Todo ello era motivo suficiente para arrestarlo. Sin embargo, las denuncias hechas por los enemigos personales se utilizaron con mayor frecuencia como motivo de arresto, la delación vecinal tan usada por regímenes comunistas. Un número relativamente grande de víctimas también sufrió por su fe, algo que en España conocieron muy bien los que vivieron la contienda civil. Muchos sacerdotes estaban entre los arrestados. En Kalinovka, un pueblo cercano a Vinnytsia, al menos 24 sacerdotes fueron arrestados cuando se les prohibió ejercer sus funciones, y esta persecución lo confirman los hallazgos de numerosos artículos y utensilios de iglesia en las tumbas abiertas. Después, además, un grupo particularmente significativo de detenidos eran aquellos que continuaban practicando su fe, incluso después de la prohibición de la religión por el régimen comunista. Una comunidad llamada Verdaderos Campesinos Ortodoxos Griegos del Arcángel Miguel fueron exterminados. Los miembros de esta comunidad, que llevaban una cruz en el pecho y se reunían a leer juntos la Biblia, siempre eran perseguidos. En 1937, 20 de ellos, incluidas 4 mujeres, fueron arrestados. Solo estos fueron arrestados en Lodna, una pequeña población. No se ha sabido nada de ellos desde entonces. Después se encontraron sus cadáveres en las excavaciones y fueron reconocidos por los familiares. La gran cantidad de rosarios, amuletos religiosos y textos religiosos escritos a mano encontrados entre los cuerpos indican que aún más personas fueron asesinadas por su devoción por la fe. También aparece otra figura que son, se calcula que el 20% de los presos que fueron arrestados y ejecutados lo fueron por antisemitismo. Las sentencias se ejecutaban inmediatamente, como ya he dicho. El secreto con el que se llevaban a cabo y los entierros de las víctimas demuestra que estas últimas no cometieron ningún delito perseguido, por lo que sus casos no podían ser juzgados por la justicia ordinaria. Por lo tanto, las actuaciones de la NKVD contra la población ucraniana deberían ser vistas como asesinatos y terrorismo a sangre fría, cuyo único propósito era llevar a la población a un estado de miedo para así poder ser controlada de mejor forma. ¿Y cuándo sale todo esto a la luz? Bueno, pues fue en el año 1943. Y quienes los descubren, con la colaboración imprescindible de la población civil, son los malos, malísimos nazis que ocupaban en esa época el territorio. La población local, que durante mucho tiempo había sabido de la existencia de las fosas comunes en Vinnytsia, como las víctimas del terror bolchevique, habían tenido miedo a hablar de ello. Pero al final un grupo de familiares de presos, que no habían vuelto a saber nada de ellos, pidieron a las autoridades de ocupación alemanas que investigasen y excavasen donde podía haber fosas comunes. El primer sitio que se les indica es una antigua huerta de perales, donde los soviéticos habían levantado en 1937 una empalizada de madera de 3 metros, coronada por alambre de espino, que no había dejado ni una rendija por donde pudiera meterse la gente, a poder mirar la gente a ver lo que ocurría en su interior. Habían colocado carteles que indicaban el recinto como zona prohibida y estaba permanentemente custodiada por tropas de la NKVD. Según todos los testimonios de los vecinos, había mucho movimiento por la noche, que era cuando se producían los enterramientos. Y estos los llevaban a cabo otros presos vigilados por policías. Nada más encontrar indicios de una gran fosa común, lo primero que hacen los cabezas cuadradas de los alemanes es organizar una comisión encabezada por médicos, cuya misión no era solo descubrir los cadáveres, sino también de qué forma habían sido asesinados y proceder a la identificación de los cuerpos, algo que solo pudo hacerse con un tercio de los cadáveres, y ellos gracias a la identificación de la ropa que llevaban por sus familiares. Los informes médicos alemanes concluyeron que los asesinatos eran cometidos con un arma de pequeño calibre, un 5.56 o un 22, y que casi todas las víctimas habían recibido 2 disparos en el bulbo raquídeo a muy corta distancia. Al ser un calibre muy pequeño, pues era necesario esto. En la zona de la huerta de Perales se excavaron 39 fosas comunes. En el cementerio ortodoxo, 42. Y otras 14 en el Parque de Cultura y Recreación, que macabramente habían construido los soviéticos tras los enterramientos. O sea que crearon una zona de ocio y diversión encima de una fosa común donde habían sido enterrados vecinos asesinados de la localidad. Del 24 de mayo al 3 de octubre de 1943, tres comisiones alemanas y una internacional, que incluía a médicos forenses y anatomistas de Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia, Croacia, Holanda, Rumanía, Suecia, Eslovaquia y Hungría, trabajaron en la ciudad para examinar las fosas comunes. En total, en Vinnytsia se exhumaron 9.439 cadáveres de estas 95 fosas. Se realizó una lista, según iban apareciendo los cadáveres, y de los primeros nombres de la lista se concluyó que estos enemigos del pueblo eran la mayoría trabajadores comunes, campesinos, obreros y sirvientes. De los 500 identificados, 212 eran campesinos, 82 obreros, 51 empleados, 26 especialistas, 16 militares y 4 sacerdotes. No fue posible establecer la profesión de 109 personas. También se concluyó que los asesinatos ocurrieron, por regla general, en el patio del edificio de la NKVD de Vinnytsia, donde, más concretamente, en la parte del patio que estaba completamente rodeada de garajes. En esta zona, cerrada a la vigilancia exterior, era especialmente adecuada para las ejecuciones debido a la presencia, frente a uno de los garajes, de un lavadero de coches que podía utilizarse para lavar inmediatamente los restos de sangre fresca. Durante el tiroteo, cuando se ejecutaba a la gente, los motores de varias camionetas que después transportarían los cuerpos estaban arrancados. Ello amortiguaba el sonido de las armas de pequeño calibre, aunque bueno, pues al final siempre se oía algo, pero no demasiado. Durante el periodo de Gran Terror, de 1936 a 1938, alrededor del 3% de la población civil de la Unión Soviética fue reprimida. De estos, por razones políticas, alrededor de 2,5 millones de personas, o sea, el 1,6%. En particular, durante la mencionada operación Antikulaks en Ucrania, fueron arrestados 159.573 personas en 1937 y 108.006 en 1938. Hay razones suficientes para creer que unas 20.000 fueron ejecutadas solo en el Oblast de Vinnytsia. El 12 de agosto de 1943, los periódicos Pravda y Vestiya publicaron un mensaje de la Oficina de Información Soviética que decía: los provocadores de Berlín ahora anuncian hallazgos supuestamente accidentales de fosas comunes, tratando de atribuir sus monstruosas atrocidades a las autoridades soviéticas. Los nazis están jugando una comedia vil y descarada sobre cadáveres de sus víctimas en Vinnytsia. Los asesinos, cuyas manos están manchadas con sangre inocente, desentierran cadáveres de las personas que han destruido, organizan representaciones de farsas en sus tumbas. Esto decía el comunicado, ya echando la culpa a los alemanes, tirando balones fuera. Hacía 2 meses que se habían descubierto también las fosas comunes de Katyn. Cuando las tropas soviéticas entraron en Vinnytsia en marzo de 1944, levantaron un obelisco que ponía: aquí están enterradas las víctimas del fascismo. O sea, que creo que cara no les faltaba. Se reprimió igualmente a los testigos de las excavaciones que habían aparecido en los periódicos durante la ocupación o los que habían ido comentándolo con sus vecinos. En los juicios de Núremberg, sin embargo, los representantes soviéticos hicieron todo lo posible para evitar la difusión de la información sobre estos hechos, ya que les iba a resultar muy difícil justificar que los alemanes habían asesinado a la población de Vinnytsia con un calibre que sus fábricas habían dejado de producir en 1930. Durante la Guerra Fría se publicaron numerosas publicaciones sobre la tragedia de Vinnytsia en la prensa extranjera por emigrados ucranianos. La diáspora conservó el recuerdo de la tragedia, hablando del crimen contra la nación ucraniana, el genocidio o el holocausto olvidado. En la propia Ucrania, las primeras publicaciones sobre la masacre del 37-38 aparecieron en Vinnytsia en 1988, poco antes de la eclosión de la Unión Soviética. Pues esto es la exposición de hoy. No sé si quieres puntualizar o comentar alguna cosa, Miguel.